un poco también inesperada el cómo recibo la notificación del galardón, pero obviamente es de mucha emoción para mí. Pese a lo que dices, yo tengo 28 años, pero ya este año cumplo 10 años como reportero gráfico, y en parte es la manera en la que logro celebrar estos 10 años de este hermoso oficio. Efectivamente, Gabriel García Márquez no se equivocaba al decir que es el mejor oficio del mundo. Y con esta fotografía hay mucha alegría y muchos sentimientos detrás. Bueno, pues nosotros desde aquí le damos la enhorabuena, las felicitaciones. Es un premio a esa labor que muchas veces es callada, silenciosa, pero muy importante a la hora de registrar la realidad. Una realidad que, como usted señala, en ese momento en Colombia estaba bastante especial. Y quisiéramos saber, César, si se mira o se ve este tipo de reconocimientos desde la barrera, desde la distancia, cuando son otras personas que lo tienen y de repente es usted el protagonista, se vuelve el centro de la noticia. Esto, ¿cómo se digiere? Así es, normalmente soy yo el que prefiere estar detrás de la escena, ¿no? Estar detrás de la cámara, el que decide para dónde encuadrar y mirar. Y ya cuando se centran en observarlo a uno, es un poco curiosa la situación, ¿no? Normalmente los periodistas, o bueno, más en mi caso de reportero gráfico, somos los que preferimos estar detrás, pero evidentemente es de mucha satisfacción. A la par lo siento como una manera de comprometerme más con mi trabajo y efectivamente al tener los ojos puestos en mí por el galardón, sé que hay que seguir trabajando, sé que hay que continuar con lo que estoy haciendo, que es una manera de saber que estoy haciendo bien las cosas, pero bueno, a seguir trabajando también. De acuerdo con lo que publica El Tiempo, y así es. Bueno, El Tiempo fue el único medio colombiano galardonado en esta edición de los premios Rey de España de No. periodismo, que son concedidos, es importante tenerlo en cuenta, por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia EFE. Varios periodistas de Noticias Caracol también se hicieron acreedores de el galardón al mejor trabajo en la categoría de periodismo narrativo con su trabajo El magnicidio del presidente de Haití. En total, a esta edición número 39 de los premios se presentaron 240 candidaturas, 240 candidaturas de 17 países para 6 categorías. De manera que felicitar al periodismo colombiano y en particular a nuestro invitado del día, César Melgarejo, del diario El Tiempo. César, una vez más, felicitaciones y le deseo muchos éxitos y que siga siendo la voz de esos momentos oscuros de la historia de Colombia. Ojalá, evidentemente, que se dejen de transmitir estas cosas, pero desde el punto de vista que no ocurra, ¿no? Pero ahí está precisamente el periodismo, la cámara, un fotógrafo para ser testigo de lo que ocurre independientemente la hora o del día. Felicitaciones, César. Así es, muchas gracias por el espacio y obviamente un abrazo cálido a todos los latinos en esta audiencia. Bueno, ahora César Melgarejo, repito, periodista del diario El Tiempo, fotógrafo exactamente, que captó una imagen de las manifestaciones, las protestas violentas, por cierto, durante el famoso paro nacional que mantuvo a Colombia en vilo durante varios meses, ¿no? Y le tocó a la prensa trabajar muchísimo. Debo decir que algunos también resultaron afectados, heridos durante estas manifestaciones, es decir, terminaron siendo víctimas aunque estaban trabajando. Y bueno, ahí está una muestra de la calidad del trabajo que se ha venido haciendo en el periodismo colombiano.

entregarlo todo. Quiero que mi corazón intercambie su lugar con el de alguien especial. Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar. Quiero imaginar, quiero saber cómo se siente. Que un beso me desnude el alma y me hormigue en los pies. Que sus brazos sean mi abrigo en los fríos de diciembre. Y en los días de verano juntos ver el sol nacer. ¿Cuánto tiempo tardará? No es para todos, porque de mí se esconderá. ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar. Así avanza el Café Mañanero y entramos en la tercera y última hora de nuestro programa. Y nos quedan cosas muy importantes por compartir. Saludamos a nuestra audiencia en Castellón, igualmente en Valencia y el área metropolitana en el 107.9, en Benidorm, exactamente en el 96.7, en Alicante 93.7, en Elche 88.8. También saludamos a nuestra audiencia en Torrevieja. Estamos en la costa mediterránea. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Y compartimos a esta hora un café con Ricardo Calderón de Noticias Caracol. Han recibido la noche anterior el premio Rey de España. Ya le vamos a entregar más detalles de este importantísimo reconocimiento. Ricardo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, felicidades por este reconocimiento. Bueno, John, vamos con los detalles justamente de este premio. Así es, un merecido trabajo que narra, bueno, y hay que decir que es en el género narrativo el que ha obtenido y que ha merecido este galardón por un trabajo relacionado con el magnicidio del presidente de Haití. Entendemos que es que tiene que ser... Un premio que se recibe y que llena de muchísima felicidad, sobre todo por las dificultades que, según estuve ojeando, ha conllevado a desarrollar todo este trabajo. Ricardo, coméntenos específicamente cuánto tiempo les tomó a ustedes poder desarrollar esta información y detalles de los entresijos que tuvieron que sortear para poderlo cumplir. Realmente fue un trabajo que se demoró varias semanas, entre 8 y 10 semanas, a lo largo de los cuales íbamos publicando fragmentos de la investigación a medida que íbamos avanzando. Obviamente una de las mayores dificultades era que el magnicidio obviamente ocurrió en Haití y las autoridades haitianas, la posibilidad de conseguir información en Haití era muy escasa. Ahí en Haití en ese momento, por obvias razones, había medios de todo el mundo, pues cuando no es común obviamente un magnicidio, pero no había mucha información para los periodistas que se encontraban allá. Nosotros optamos por buscar en otros países, en República Dominicana, Panamá, Estados Unidos y obviamente Colombia, que fue donde encontramos como las pistas iniciales, ya que desafortunadamente los mercenarios colombianos que terminaron involucrados en el asesinato eran colombianos. Ese fue como nuestro punto de partida para comenzar a jalar un poco la pita e ir desenredando un poco toda esta trama que sigue todavía con muchas piezas sueltas. Sí, es importante poner en contexto a nuestra audiencia que hablar de Haití supone una enorme dificultad, no solamente porque es un país que además no habla el español, sino porque existe una inestabilidad gubernamental y de alguna manera las autoridades de allí estaban un poco muy dudosas, con mucha suspicacia sobre todo lo que venía del exterior y más sobre Colombia, que era el lugar de procedencia de los mercenarios. Muy difícil acceder a la información oficial, de allí que revelar información precisa de semejante hecho, un magnicidio, el magnicidio de un presidente. Yo no sé hace cuánto tiempo no se presentaba una noticia de esta. Ricardo, ¿qué lograron revelar ustedes con esta noticia, con este trabajo periodístico? Una de las piezas más fundamentales de esta investigación tiene que ver con el acceso que tuvimos a las confesiones de la mitad del grupo de los mercenarios colombianos que participaron en el magnicidio. Esas confesiones ocurren 48 horas después de la captura de la mayoría de estos exmilitares colombianos. Y ellos hablan largo con los entrevistadores, que son funcionarios del gobierno de Haití, de Estados Unidos, de Colombia, de República Dominicana, quienes los entrevistan largas horas individualmente. Nosotros logramos tener acceso a más de 15 horas de estas confesiones. Esto nos permitió armar un poco la película completa del antes, durante y después de la conspiración. Cómo se planeó, quiénes lo ejecutaron, qué políticos participaron y cuál fue la falla de la operación, por llamarlo de alguna manera. Ese se convirtió como en la prueba reina, entre comillas, de qué fue lo que ocurrió, y creo que es un poco lo que terminó valorando el jurado en el Rey de España, porque esas confesiones de viva voz en su momento obviamente se convirtieron en una exclusiva mundial. Era la primera vez que se oía a los asesinos contar cómo habían matado al presidente de Haití. Cuando hablamos de la falla, evidentemente se refiere al plan de fuga. Correcto. Sí. Correcto. Ricardo, ¿qué importancia, qué significado tiene este premio para el periodismo colombiano y para el periodismo latinoamericano en general? Sin duda es un honor enorme, pero también yo creo que es un reconocimiento a un periodismo que cada vez lamentablemente está más escaso. Es periodismo de largo aliento, de profundidad, debido a la dinámica hoy de redes sociales que nos ha metido a la mayoría de los periodistas y de los medios en un corre-corre permanente. Esta investigación en particular se hizo con una calma enorme, por eso fue tan larga y tan demorada, y yo creo que se lo valoró mucho el jurado, y también creo que es un mensaje muy importante para los periodistas colombianos y en el resto del continente, de que hacer periodismo de calidad, de profundidad y con calma, y bien contrastadas las fuentes y cada uno de los datos, vale la pena, porque creo que contribuimos, que es la labor nuestra, a entregar información mucho más amplia, confiable y veraz a la comunidad. Ricardo, hoy estamos hablando con usted como cabeza de este gran equipo, pero ¿quiénes conforman el equipo? Esta investigación básicamente la hice con dos compañeros más, que son Joana Álvarez y Jaime Flores, con quienes vengo trabajando ya hace unos 4 o 5 años. En este momento, Ricardo, ¿está usted en el aeropuerto? ¿Eso indica que está regresando a Colombia o va a aprovechar esta visita a España para recibir este premio para hacer algún tipo de trabajo? No, lamentablemente no pude coordinar tiempo y voy de regreso en una hora a Colombia. Les hemos pillado entonces en el aeropuerto. En lo que tiene que ver, Ricardo, con las sensaciones, sabemos que usted es un periodista ya bastante, bastante galardonado, no es el primer reconocimiento que obtiene. Quizás en estos tiempos que corren y más en Colombia, donde sabemos que se complica en muchas ocasiones poder desarrollar un periodismo de investigación, podría comentarnos, por ejemplo, si a estas alturas, ¿no?, del partido, vale la pena que aquellos estudiantes que están en las universidades se apuesten por continuar con esta carrera, con este ejercicio, y teniendo en cuenta también lo que usted nos comentaba, ¿no?, de todo el fenómeno y el boom de las redes sociales. Sin duda, yo creo que las nuevas generaciones deben apostarle un poco por este periodismo más de largo aliento, reflexivo, y no dejarse caer en la tentación y un poco el facilismo que implica ceder a la tentación de las nuevas tecnologías, a la facilidad de estar en un escritorio dando información de redes sociales. Es más, volver a un periodismo que lamentablemente cada vez se practica menos, que es un periodismo más de calle, de sacar tiempo suficiente para hablar con las fuentes y sobre todo eso, invertir tiempo en hacer investigación y en hablar con las fuentes es fundamental. Pero sí creo que vale la pena que los estudiantes quienes están quieren trabajar en este oficio tengan claro que es fundamental, sobre todo para las sociedades nuestras, no solo en Colombia sino en Latinoamérica, hacer periodismo de profundidad. La importancia del periodismo en estos tiempos llama la atención, Ricardo, hombre, con mucha preocupación. Además, a veces lo veo que cuando uno se presenta como periodista, a veces lo que le preguntan es cuántos seguidores tiene, ¿no?, en las redes sociales, en lugar de mirar el trabajo. Y claro, quien se centra en hacer un trabajo en profundidad, el periodista que se centra en hacer un trabajo en profundidad, pues no estará pendiente de redes sociales. No sé qué opinión le merece esa circunstancia con la que hoy se encuentra la profesión. Sí, lamentablemente, pues, arranco diciendo un tema sencillo. Yo no tengo ni he tenido nunca redes sociales. Pero lamentablemente hoy, sobre todo en las generaciones jóvenes, son muy dados a una especie de vanidad en ese sentido, de mirar cuántos seguidores tienen, cuántos retweets tuvo X o Y publicación que hicieron. Y realmente, al menos ese, como yo consigo un poco el periodismo y lo he practicado, realmente el periodista nunca tiene que ser el protagonista. El protagonista es la historia per se, no el periodista. Hoy un poco, por esta vanidad de las redes sociales, eso se ha invertido, y importa más quién lo está diciendo y no qué se está diciendo. Y yo creo que ahí hay una inversión dramática que ha llevado un poco a una crisis, entre comillas, de la profesión y de los medios convencionales, y una desconfianza generalizada de la sociedad, porque nosotros mismos hemos caído como en ese juego de entrar a las redes sociales y minando un poco la credibilidad de los medios convencionales. Sí, no queríamos dejar pasar la oportunidad, Ricardo, para abordar este tema, porque supone una reflexión y un mensaje también de aliento, sus palabras para los nuevos periodistas. Felicitarlo una vez más por este reconocimiento. Igualmente queremos que le haga extensivo este mensaje a todo el equipo de Noticias Caracol que trabajó para este reportaje, que fue premiado por su calidad narrativa. Recuerden, Premio Rey de España de Periodismo 2022. Insisto, en el género narrativo, por el magnicidio del presidente de Haití, Juvenal Moïse. Bueno, este trabajo que arrojó luces sobre este hecho noticioso, y destacamos también la complejidad para encontrar información precisa, veraz. Ricardo, muchas gracias y feliz viaje. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Bueno, ahí está otro de los galardonados del Premio Rey de España. Se entregaron la noche anterior por los lados de Colombia. Bueno, fueron dos los premiados, el diario El Tiempo y Noticias Caracol. Noticias Caracol, así es. César Melgarejo, con quien hablamos hace poco, y Ricardo Calderón. Y vale la pena destacar lo que señalaban ayer los organizadores del evento. Me parece que la presidenta de la agencia EFE ha sido un comentario muy significativo del periodismo que se está haciendo en Latinoamérica, y destacando la labor

rompió por un reconocido cuadro del Museo de la Reina Sofía, despertando así la indignación de muchos usuarios en las redes sociales, ya que las explicaciones de la Pinacoteca madrileña no son suficientes y es la segunda vez que ocurre este tipo de sucesos luego de que hace algunos años surgiera el mismo tipo de polémica cuando se benefició al actor Pierce Brosnan luego de que compartiera la misma imagen, luego de que se es conocido de que no está permitido fotografiarse en la sala de 206, en donde está expuesto el Guernica, ni está permitido realizar ningún tipo de fotografías sin flash, sin trípode, sin palo de móvil o cualquier otro elemento de estabilización de cámaras fotográficas, por lo cual la polémica en redes sociales estalló en el mismo espacio donde se había difundido la imagen en la que se establecen las ventajas que puede referir formar parte de la banda de rock más famosa en acción en este momento en todo el planeta, por lo cual este personaje polémico, el día de hoy Mick Jagger, es el personaje que cierra la semana. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Viajamos, John Valencia. Nos vamos de viajes con Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que nuestros oyentes traigan a sus familias. Recuerden que con sus 20 años de experiencia asesorando a la comunidad latina, tienen para este verano las mejores ofertas que además pueden pagar en cómodos plazos y sin necesidad de nómina. Lo que tienen que hacer es llamar al 963-360-987 o visitar directamente en las oficinas 2. Oficinas para que ustedes les atiendan con amabilidad y con confianza. Avenida Amado Granel, Mesado número 5 y en la Avenida Constitución 115. Viajamos a Latinoamérica con Seibo Viajes. El Café Mañanero. Disfrútalo. El Café Mañanero, efectivamente, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a Evelyn Lambre. Ella es una periodista nicaragüense, además es influencer, bueno, y se incorpora también a nuestro equipo, de manera que estamos muy contentos de que haga parte de Latinos RTV. Evelyn, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias por esta calurosa bienvenida, muy contenta desde la tierra de lagos y volcanes, Nicaragua para el mundo. Aquí estoy prácticamente inaugurando, entrando a este equipo profesional, a este equipo de latinos que están dejando huella en los medios de comunicación españoles, y me encanta porque es un equipo diverso, un equipo multicultural como somos los latinos, y bueno, contenta de haber sido invitada esta mañana a tu programa. Bueno, Evelyn viene a fortalecer la alegría de Latinos RTV. Sí, porque como la pueden notar, es una mujer con un desparpajo, como decimos popularmente, impresionante. Es un auténtico volcán de emociones. Por algo Nicaragua es la tierra de lagos y volcanes. Tengo 5 meses. Ahí está la herencia de los volcanes. Así es, bueno, herencia volcánica. Sí, Evelyn, y cuéntanos qué nos traes, porque me estaba anticipando algunos temas que han sido noticia esta semana y que tú has estado haciéndole un seguimiento especial. Claro, mira, te traigo noticias faranduleras, porque sabemos que también el tema del entretenimiento es un tema que abarca todita las plataformas, medios tradicionales y medios digitales, porque les cuento, yo sé que ustedes tienen ahí un conflicto con el tema de las redes sociales. Yo soy amante de las redes sociales. Creo que se puede hacer periodismo también a través de los medios, claro, digitales, que sí, por supuesto. Buen periodismo, gracias. Y buen periodismo. Y bueno, yo te quiero hablar acerca de esta super noticia que tiene que ver con el actor hollywoodense Johnny Depp. Todo el mundo conoce a Johnny Depp por su rol en la película Piratas del Caribe. Resulta que durante 6 semanas Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard fueron los titulares de noticias internacionales estadounidenses por este juicio que se llevó a cabo en un pequeño poblado de Virginia. Y bueno, ya prácticamente hace escasas 48 horas se dieron a conocer los resultados de este juicio. Y Johnny Depp sale o resulta como un gran ganador ante esta acusación de Amber Heard, y gana precisamente y exige Amber Heard, el equipo de Johnny Depp, 15 millones de dólares, que son aproximadamente 14 millones de euros. Ese fue el resultado. La verdad es que muchas personas están conscientes que después de que Amber Heard acusa en un artículo de opinión que ella misma escribe para el Washington Post a Johnny Depp de violencia sexual y violencia física, pues Johnny Depp pierde muchísimos contratos, muchísima gente duda de él. Y al final, pues, resulta ganador en este juicio que duró 6 semanas. Así que fue sumamente... La historia completa la vamos a escuchar a continuación. Por eso les invitamos que una vez termine el Café Mañanero, mejor dicho, Latino Deportes, que viene a continuación, pues Evelyn va a continuar con el tema que ha dado mucho de qué hablar, porque estamos hablando precisamente del caso más mediático de la farándula internacional de los últimos tiempos. Sí, y... Bueno, y que se genera que la toxicidad entre las parejas no deja nada bueno. Vale, mi estimado John, si te doy paso, se nos acaba el tiempo para los deportes y Evelyn tiene que contar el resto de la historia en el programa que sigue a continuación, mi estimado John. Evelyn, muchas gracias, bienvenida. Gracias, Jorge. Muchos éxitos. Gracias, John. Bueno, pues aquí viene inmediatamente Latino Deportes en una... Un tamaño reducido. Sí, se nos ha venido el tiempo encima. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Vamos inmediatamente con la actualidad de qué pasa por ese compromiso que jugó la selección española de fútbol ante su similar de Portugal en la National League. Sí, un torneo nuevo. 1-1 terminó el marcador. Adolfo Jiménez del Río nos tiene inmediatamente todos los detalles de esta noticia. Pero también les vamos a estar hablando en el día de hoy acerca del compromiso que van a jugar las selecciones de Colombia y Arabia Saudita, esto en territorio mediterráneo. También daremos cuenta del partido amistoso entre que va a jugar la selección de Perú. La verdad es que tenemos un calendario bastante completo, pero antes, una noticia que nos ha llegado de última hora y que tiene que ver con el nuevo técnico de la selección Colombia, es decir, no va a estar en el banquillo de ese compromiso que va a jugar este domingo la selección Colombia en territorio español. Se va a incorporar próximamente, de manera que vamos a empezar, John Valencia, si le parece, con los detalles de esta noticia. Nuevo técnico de la selección Colombia. Pues así es, Jorge. La selección Colombia de mayores tiene nuevo director técnico. La Federación Colombiana de Fútbol oficializó ayer, 2 de junio, la contratación de Néstor Lorenzo, entrenador argentino que ya pasó por el país cuando fue asistente de José Pekerman entre el 2012 y el 2018. Era su hombre de confianza y el que trabajaba la parte defensiva del equipo. Lorenzo, quien como jugador fue subcampeón del mundo con Argentina, recordemos, en el año de 1990, estaba dirigiendo actualmente, antes de tener esta responsabilidad, al Melgar de Arequipa. Desde hace año y medio llegó al fútbol peruano en diciembre de 2020 y estaba teniendo una importante participación internacional con el club en la Copa Sudamericana. Pues el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol decidió que el nuevo director técnico de la Selección Colombia masculina de mayores será el profesor Néstor Gabriel Lorenzo, quien conducirá a nuestro equipo por los próximos 4 años. Es en la noticia del día en lo que tiene que ver con el deporte colombiano, el nuevo entrenador de la selección Colombia. Hay que decir, mi estimado Jorge, que al ser una persona que ya venía con cierto vínculo con la selección, sí, cuando con Néstor Pekerman, pues seguramente se le va a hacer muy fácil porque tiene ya relación con muchos jugadores, sabe más o menos el estilo, tiene ese conocimiento de la selección y esperemos que tenga una muy buena temporada con la selección. Muchos éxitos para el nuevo entrenador, Néstor Lorenzo. Es decir, paso de Néstor Peckerman a Néstor Lorenzo. Sí, sí, así. Sí. Bueno, muchos éxitos. Más adelante, si es posible, vamos a estar hablando acerca del compromiso amistoso de la Selección Colombia. Bueno, hablemos acerca del partido entre España y Portugal, que nos dejó un marcador de 1-1. Vamos con las reacciones, la valoración de Luis Enrique, el entrenador de la Selección Española. Él prácticamente se toma este compromiso como preparación para el Mundial de Qatar. Sí. Para eso vale también este reciente torneo. 1-1 en el marcador. Esto apenas comienza. Estamos hablando del torneo de la National League. Sí. Torneo reciente. Bien. Luis Enrique dice que es cierto que sus listas cada vez son más previsibles, pero anuncia sorpresas para el Mundial. ¿Quiénes llegarán? ¿Quiénes llegarán a la Selección Española? Bueno, estaremos atentos. Y ahora pasamos también a otras noticias que tenemos en el contexto de los deportes. Promete el fin de semana con mucho tenis y de calidad. Adolfo Jiménez del Río. Y hemos llegado a la recta final del Roland Garros, y en donde ya tenemos dos jugadoras en la rama femenina para la gran final del próximo sábado 4 de junio. Es decir, mañana a las 3 de la tarde, la polaca Swiatek se enfrenta nada menos que a la revelación de este torneo, a la estadounidense Coco Gauff, de solo 18 años. Y es que veremos en acción a una chica que parece que va en ascenso vertiginoso. Podría ser la sucesora de las Williams, eso parece ser, porque no solamente es por su raza, sino también por su temperamento, su fortaleza y el entusiasmo que le pone a los partidos. Impresionante final, veremos mañana a las 3 de la tarde en la rama femenina. Pero la rama masculina no se queda atrás, porque hoy tenemos la ansiada semifinal entre Rafa Nadal y el alemán Alexander Zverev. Un Rafa Nadal que viene repitiendo que quizá este va a ser su último torneo, porque el dolor en el dedo del pie izquierdo no desaparece. Está jugando inyectado y eso le está preocupando realmente al gran tenista español Rafa Nadal. 2:45 de la tarde hoy. Recordar, un excelente partido que debemos ver para conocer el gran tenis de estos dos favoritos para llevarse este título. Y la otra semifinal a las 5:30 de la tarde en el día de hoy, entre el noruego Casper Ruud y el croata, Cilic. Una revelación también de este Roland Garros. Y ya veremos que salen de estos dos partidos los dos grandes para la final del próximo domingo. Una final que esperamos ver a las 3 de la tarde, ya en su gran recta final del Roland Garros. Avanzamos con los partidos amistosos que tendremos esta semana. Y ya hay varias selecciones realizando partidos amistosos con miras a la preparación al Mundial de Qatar 2022, y otras selecciones que no estarán en el Mundial, pero que ayudan a que las selecciones que sí lo estarán estén preparándose, como es el caso de la selección colombiana, que ya se encuentra aquí en España precisamente y que jugará el próximo domingo ante Arabia Saudita. Un partido que será dirigido como técnico por parte de Héctor Cárdenas, un técnico provisional que se tiene mientras se llegan a otros acuerdos, ya que supuestamente se está negociando la contratación de algunos y se tiene en la mira inclusive el regreso posiblemente. A ver, Adolfo, esta noticia está totalmente desactualizada. Ya conocemos el nuevo entrenador de la Selección Colombia y también tenemos noticias del partido amistoso que tendrá la Selección de Perú, ¿verdad? Por parte de los colombianos que viven en Murcia es bastante alta. Un partido en el cual contará con jugadores claves como el mismísimo Santos Borré, que ya aterrizó en Murcia y viene